Proverbios. Este es un resumen del libro de los Proverbios en 2 minutos. Salomón fue el principal autor del libro de Proverbios, que tiene 31 capítulos y 915 versículos, y fue completado en su escritura en el año 950 a.C. El libro brinda una guía al creyente para que viva en el mundo creado por Dios. Los proverbios no son promesas inquebrantables de Dios, más bien son dichos o refranes que bajo circunstancias normales casi siempre se cumplen. Estos dichos están llenos de sabiduría y fueron escritos en paralelismo. Es decir, que cada uno de estas verdades aparece en dos líneas para presentar un importante principio de vida. Los primeros 9 capítulos de Proverbios se centran en el tema de la sabiduría precisamente. En los capítulos 10 al capítulo 22, el sabio Salomón nos presenta contrastes entre la vida de los justos y la vida de los simples o de los malvados o impíos. Los capítulos 22 al 24 de Proverbios son anónimos, lo escribieron los sabios de los que no sabemos sus nombres, y agregan más sabiduría a lo que ya se nos ha dicho. Finalmente, los capítulos 25 al 29 también son proverbios de Salomón, pero que fueron recopilados por algunos hombres en los tiempos del rey Ezequías. Los últimos 2 capítulos, el 30, nos presenta las palabras de Agur, y el 31 las palabras del rey Lemuel, incluyendo el poema La Mujer Laboriosa. Hay un capítulo de proverbios para cada día del mes. Vale la pena leerlo. Esto ha sido un resumen del libro de los Proverbios en 2 minutos.